programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Brandon le recomendamos expulsar las flemas de esta manera. Brandon, lunes de 7:08:30 de la noche. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Buenos días, muy buenos días. Ya estamos a martes 21 de febrero. Ya estamos terminando el mes de febrero, ya 2012. Qué rápido se va el inicio de año. Disculpen la tardanza, mil disculpas. Realmente, pues lo que es la escuela, todo este rollo, más que nada fue lo que nos hizo, en mi caso, pues más que nada hizo que me retrasara. Y pues bueno, llegamos, ya estamos aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, desde el módulo N, desde el piso, el primer piso, desde el laboratorio de acústica, se me olvida esa palabra, desde el laboratorio de acústica del módulo N, primer piso. El señor Kemis allá en controles, su servidor Alejandro Jiménez. Estamos pues ya comenzando esta semana, ya martes. Se esperaban lluvias para estos días, desde el lunes se habían pronosticado lluvias, pero pues les falló otra vez el pronóstico. Cambios aquí en el módulo N, se está agrandando el módulo N. Ya pasó lo que fue el mes del amor y la amistad prácticamente. La semana pasada por ahí estuvieron eligiendo pues novio, la chica es de los químicos, pero pues ya se pasó el amor, ya prácticamente ya estamos ya viendo más que nada pues que va a caer el 29 de febrero y a ver si no nacen por ahí los sobrinos en ese día y bueno, muchas cosas. Ya eso es por son las noticias aquí a nivel local, a nivel pues ya internacional, a nivel tecnología, muchas novedades, muchas demandas, siguen lo que son pues demandas de patentes, siguen el toma y deja, toma y saca y así se lo están llevando. El clásico de estos días ya, la verdad, ya no parece que alguien se esté esforzando por sacar nueva tecnología, pero bueno, es inicio de año y me imagino que es la tendencia y es lo que estaríamos hablando, algunas de esas demandas, porque pues suenan sencillas pero realmente increíbles que compañías tan grandes, en lugar de ponerse, no sé, a investigar en algún otro rubro, pues se ponen más bien a darle fuerza a las demandas. En fin, también otras noticias por ahí de algunas novedades de software, unas novedades que también pues te ponen a pensar, principalmente de la compañía de Microsoft, que tiene por ahí algo muy significativo definitivamente en su Internet Explorer. Es alguna de las noticias por ahí, el nuevo SX, el Mountain Lion, que pues una de las especificaciones que trae, es una de las noticias, entre otras cosas acerca de software. Videojuegos, pues noticias también de lanzamientos ya en este inicio de año. Obviamente rumores, más rumores de las nuevas consolas que se estarían sacando. Todavía no han confirmado nadie ha confirmado nada. Solamente Microsoft ha hecho rumores de que probablemente saque ya su nueva consola a mediados de año, pero nada seguro todavía. Son algunas de las novedades. Entonces, pues es por lo pronto solamente las noticias. No hay nada seguro todavía, como les mencionaba, de esos rumores de las consolas. Y pues bueno, todavía no está por asegurarse acerca de eso. Vamos iniciando la primera sección entonces en lo que son noticias de tecnología, pero antes vámonos a una rola. Va a ser la rola, vámonos con algo calmado de R. Kelly. Es un mix de bastante pues fresquezón para este clima que está muy agradable. Clásico de invierno para Guadalajara, aunque no muy usual de los años anteriores. Entonces vámonos con esa rola. R. Kelly Ignition Remix. Esto es Life for Game. Vamos empezando. Sigan con nosotros. Vámonos. Now usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me of my Lexus cool. That's why I'm all up in your grill, trying to get you to a hotel. You must be a football coach, the way you got me playing the field. So baby give me that and let me get that. Running her hands through my fro, bouncing on 24s. Why they say I'm ready? It's the remix to Ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama ruling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Now it's like murder, she rolled. Once I get you out them clothes, privacy's on the dough, but still they can hear you screaming more. Girl, I'm feeling what you're feeling. No more hoping and wishing. I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that, let me give you that. Running her hands through my fro, bouncing on 24s. Why they saying they got ready? It's the remix to Ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama ruling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what? I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. Crystal pop, stepping in the stretch navigator. We got food everywhere as if the party was catered. We got fellas to my left, honeys on my right. We bring them both together, we got juking all night. Then after the show is the after party. Yeah. And after the party is the hotel lobby. Yeah. Around about four, you gotta clear the lobby. Then yeah. Take it to your room and can I get a toot-toot. Can I get a beep-beep. Running her hands through my fro, yeah. Bouncing on 24s. Come on, why they say check it out. Ready is the remix to ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama ruling that body, got every man in here wishing. Sipping on coke and rum, I'm like, so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have some fun. It's the remix to ignition. Hot and fresh out the kitchen. Mama ruling that body, got every man. Sipping on coke and rum, yeah. I'm like, so what, I'm drunk, uh-huh. It's the freaking weekend, baby, yeah. I'm about to have me some fun. Come on, girl, we off in this Jeep. Perfecto, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso con la primera sección. Vamos a hablar de hardware, no, más que nada novedades, noticias de hardware. Muchas de ellas, bueno, no específicamente de hardware, de gadgets me refiero, sino más bien novedades de tecnología. Hay bastantes. Solamente de ayer que estaba revisando algunas de las novedades, pues al día de hoy ya hay bastantes adicionales a esas que les iba a dar. Pues empezamos primero con las novedades así tecnológicas, más que nada tecnológicas, que se dan en pues en bastantes categorías. Por ejemplo, una de ellas de energía verde, lo que es la compañía Apple está dando a conocer lo que son planes para uno de sus centros de servidores allá en Estados Unidos. Está dando a conocer uno de sus centros, estaría siendo tecnológicamente verde, porque esto debido a que estaría consumiendo totalmente energía solar. Estamos hablando que estarían creando un centro para servidores directamente para todas las servicios que da Apple. Esto es desde servicios iCloud, desde servicios pues tienda virtual, una sección de la tienda virtual de para las iPod, iPad. Para auspiciar toda esta información, estaría creando este centro de información de servidores. Esto es allá por Maiden, el norte de Carolina del Norte más bien, en la comunidad de Maiden. Estaría creando este centro que consumiría totalmente energía solar. Esto es algo muy interesante. Estaría generando, según mencionan por aquí, 42 millones de kilowatts de electricidad al año. Para iniciar, obviamente estaría consumiendo, bueno, dan la información del consumo que estaría tan solo para echarlo a andar. Esto, como todavía no estaría generando energía eléctrica, pues dan los datos de qué tanta energía estaría consumiendo. Y pues bueno, dicen que mencionaría solamente 5 megawatts de energía eléctrica generada por celdas, ¿cómo le llaman? Fuel cell. Sería energías, celdas de energía, perdón, sería celdas de energía lo que menciona. Pues es la información que está dando por ahí, esto en la información en su sitio web. La información está a través de un formato PDF. Es un formato, bueno, la información más que nada muy interesante, más que nada porque imagínense un centro de servidores totalmente a base de energía solar. día que llueva o que esté nublado, me pregunto cómo le estarían haciendo. Pero bueno, esto es algo que está dando a conocer la compañía de Apple, obviamente para mejorar sus relaciones públicas y más que nada para mantener tranquilos a los camaradas de Greenpeace. Y a ver qué pasa. Suenan las noticias. Pasando a otra noticia, la compañía Nokia, en dupla de la compañía de Siemens, están dando a conocer una novedad en interconexión de lo que es tecnología celular. Esto es, estaría dando la opción de conectar un mismo dispositivo celular a dos distintas antenas al mismo tiempo. Esto es una tecnología que estaría dando a conocer en próximos equipos. Todavía no está dando los nombres de los equipos. Esto porque solamente el proyecto se está desarrollando a una tecnología. Está mencionando que se estaría liberando probablemente, todavía está en desarrollo, para el segundo periodo del 2013. Es una tecnología, menciona que sería la HSPA Plus, que llama Multiflow, y estaría dando la oportunidad de una mayor calidad de conexión, y sería muy interesante. Todavía, como les menciono, está en desarrollo, y muy probablemente por ahí en siguientes convenciones, ya una vez que esté mejorando las pruebas, estaría dando las ¿cómo les llaman? En las convenciones está dando los prototipos, enseñando cómo funciona, qué tanto mejora más que nada la calidad de una llamada, transmisión de datos y todo esto. Es algo, para los que no tienen mucho la información, al día de hoy solamente cuando uno tiene seleccionado un equipo celular, tiene seleccionado, digamos, los que tienen multicompañía y todo esto, y está uno en movimiento, y más que nada movimiento en alta velocidad, como ya sea el tren ligero y todo esto aquí en la ciudad de Guadalajara, la interconexión entre una antena y otra es solamente por una antena, no por varios servicios, y esto estaría cambiando con esta tecnología que promueve las compañías, en este caso la dupla Nokia Siemens. Sería algo interesante también por venir. Es otra de las noticias. Pasando a otra de las noticias, por ahí me comentaba uno de los que saben por aquí de los electrónicos, dicen, van a sacar por ahí un procesador que se conecta a la Wi-Fi, pero dicen, pero ya hay esa tecnología. Lo curioso de esta tecnología es que no es tal un microprocesador que solamente es para Wi-Fi, sino es un microprocesador para PC que ya trae integrada una sección para Wi-Fi. Esto es, vas a sacar tu microprocesador, lo conectas a una tarjeta madre, y aunque no tenga una sección, un puerto PCI, digamos, para conexión Wi-Fi, ya lo va a traer. Esto lo está promoviendo, lo está sacando de hecho ya la compañía Intel para los próximos microprocesadores. Está dando el anuncio. Obviamente está mencionando que sería dual core, trae para los que sabemos por aquí de las señales y todo eso que hace interferencia, traería un ¿cómo le llamamos en español? Una protección precisamente para las ondas de radiotransmisión, para que no hagan interferencia con los ciclos del microprocesador. Esto es algo que no se puede hacer realmente el día de hoy, porque cuando haces una transferencia de radio, una transmisión de radio, más que nada las ondas de comunicación hacen transferencia con la eficiencia de los ¿cómo le podríamos llamar? De los ciclos, de las instrucciones de un microprocesador. Empiezan a variar, empieza a fallar y empieza a hacerte unas ondas muy extrañas un microprocesador cuando pones comunicación muy cerca de un microprocesador sin la protección adecuada. Esto es lo que pasa cuando lo ponen muy cerca. Obviamente hay ya hay microprocesadores con que hacen transmisiones de radiofrecuencia, pero ya son microprocesadores dedicados. Y además no hacen lo que hace este microprocesador, que hace aparte lo que estaría haciendo un microprocesador para una PC. Es un tema algo complicado porque se tienen que saber muchos conceptos y otras ondas. Y pues más que nada, a grosso modo, así como se lo menciono, es lo que estaría haciendo este nuevo microprocesador que promueve Intel. Lo está llamando con nombre código al día de hoy, se llama Ross Point, y pues ya a ver cómo lo desarrolla próximamente. Sería una competencia directa con los microprocesadores que está sacando pues AMD, que traen ya integrado su base gráfica. Y pues bueno, dice que lo estaría implementando muy probablemente en los ya existentes, en los Dual Core Atom. Y pues bueno, a ver qué tal sale. Y es otra de las noticias: radiofrecuencia incluida en un CPU, en un microprocesador. Y a ver qué tal promueve la competencia AMD. Me imagino que también la compañía ARM estaría también trabajando en algo parecido, pero bueno, apenas está agarrando fuerza esta otra compañía. En otra noticia, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la MIT, como varios la conocen, está haciendo pruebas, ¿cómo se dicen? Pruebas completas, pruebas que salieron con successful, ¿cómo se dice por ahí? Suceso, exitosa, ¿cierto? Esas palabras se me van de repente por andar pensando aquí en inglés. Son pruebas exitosas, así es, gracias operador, con microprocesadores implantados en el cuerpo humano para lo que son medicinas en un microprocesador, implantadas en un microprocesador a través de radiofrecuencia. Esto es que estaría liberando para los que requieren dosis diarias o dosis periódicas de cierta de cierto componente orgánico o de cierto cierta medicina, liberarla al cuerpo, y ya no sería necesario con este microprocesador. Ya no serían necesarias las inyecciones periódicas. Por ejemplo, para los diabéticos, imagínense un microprocesador que trajera su dosis de insulina diaria. Sería, está el doctor en su casa y dice: ah, fulanito ya necesita su dosis de insulina, vamos a aplicársela en este momento. O que uno como enfermo de diabetes está en su casa y dice: no, pues ya acabo de comer, es hora de mi insulina. En lugar de que se la inyecten, con este microchip van a su computadora, o con un botón, ¿por qué no? Con un botón, ¡tlam!, se libera una dosis de esa medicina y ya no tienen por qué aplicársela. Es una de las pruebas que está haciendo este instituto tecnológico por allá en Massachusetts. Algo muy interesante. Lo está haciendo de manera paralela con la compañía Microchips allá en Estados Unidos, también con la compañía en Cambridge, con la Universidad de Cambridge. Y pues es algo que estaría viniendo a revolucionar definitivamente lo que es la medicina al día de hoy como la conocemos, más que nada por las inyecciones. Ya se hicieron pruebas con varias pacientes. En este caso fueron señoras ya de una edad avanzada y salieron muy interesantes las pruebas, muy positivas. Fue algo fueron solamente menor de 10 las personas con las que hicieron las pruebas. Todavía están haciendo mayor cantidad de pruebas, pero es algo que de ser favorable, ser exitoso la prueba ya en una cantidad mayor de personas, pues sería una revolución a la medicina definitivamente. Obviamente el costo sería algo costoso por ser una tecnología pues revolucionaria al día de hoy, y pues vean a ver qué resulta de esta nueva tecnología. Esto es la noticia en la tecnología de medicina, en la en los avances en tecnología médica. A ver qué otras propone por ahí. Esta información la pueden conseguir directamente en el sitio de precisamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para los que deseen seguir más a fondo esta noticia. Pasando a otra noticia, la NASA celebra sus 50 años del primer lanzamiento espacial, de la primera, más que nada, viaje orbital alrededor de la Tierra, obviamente. Celebra 50 años. Por ahí pueden checar el documental que hizo acerca de esta noticia, de este evento, más que nada, por allá hace 50 años, hagan las cuentas, 1961, que estuvo haciendo su primer viaje orbital. Muy interesante el documental, obviamente, como sabe la NASA, muy atractivo para que lo sigan de cerca. También está por ahí en YouTube, obviamente, y pues síganlo de cerca. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Vamos a seguir para no cansarlos de tantas novedades. Vamos ya a aumentar el beat por ahí en la música, algo que propone David Guetta con esta rola, Tomorrow Can't Wait. Una rola interesante, ya algo viejilla por ahí. Y pues bueno, son rolas para que les propongan una energía positiva en este día algo nublado. Ya se debe estar aclarando por ahí afuera, no tenemos una ventana muy cercana, y pues bueno, para que levanten esa hueva así de muy de mañana con esta rola. ¿Está por ahí, operador, lista? Sí, vámonos pues entonces, Tomorrow Can't Wait de David Guetta. Sigan con nosotros, esto es Life Full Game. Vámonos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Y estamos de vuelta, ya en la tercera sección, ya para terminar la hora. Vámonos, ahora sí, con la noticia. La sección de noticias. Bueno, eso era hace un ratito, pero pues sí, estamos siguiendo con las noticias. Así es que pues sigan aquí con nosotros. Para los que estén interesados más que nada en conocer avances de lo que está por venir, propuestas, claro que sí. Y pues unas que otras noticias de patentes, porque es lo que está inundando ahorita los encabezados, más que nada. Patentes por aquí, guerra de patentes por allá, que demandas por aquí. Ahorita vamos a hablar precisamente de una de ellas, de esas guerras. Vamos con otra noticia. Una de las noticias que está dando por ahí, bueno, esta vamos a dejarlo en el sentido de los avances automotrices. Para los que saben de los Smart, los han visto los Biplaza, pues hay por ahí una compañía en Europa que se llama Greenspeed. Trae también algo parecido, un modelo que se parece bastante al Biplaza del Smart. Pues adivinen qué, pues para los que se quejan de que casi no tiene espacio, sacó un aditamento para agregar precisamente a su versión de Mini EV, para agregarle precisamente lo que es una parte posterior y agregarle un maletero, se podría decir, y así agregarle capacidad de carga precisamente a este modelo que le llaman, en este caso se llama Dock and Go. Bastante interesante. Le agrega aparte, le puede agregar lo que es capacidad de movilidad, debido a que, para los que saben de este modelo Smart 4QED, le llaman, estaría agregándole capacidad de transporte, porque traería adicionales, celdas de poder adicionales. Sería bastante interesante este modelo, totalmente eléctrico, y pues bueno, sería algo para los que somos interesantes, los que estamos interesados más que nada en la tecnología verde. Para mí sería una opción interesante, ya con un espacio adicional para lo que es versión Smart. Antes había pensado, pues no, pues que vámonos con uno más grandecito, porque esos precisamente no tienen capacidad de carga y este tipo de situaciones. Pues ya con uno Smart, como este, como les menciono, ya traiga lo que es como un como los que traen para jalar cosas adicionales como motos y todo esto, pues háganle cuenta, igualito, pero proporcionalmente, ¿cómo se podría decir? De la misma sección trasera de este Smart, y se engancha precisamente en la parte posterior del carro y lo va jalando, y es algo que viene pues a cambiar la perspectiva de estos pequeños automóviles, que son solamente para útiles para moverse en la ciudad, y aparte del tamaño y toda esta situación. Pues bueno, suelta las noticias en este caso sentido automotriz. Otra noticia por ahí que estaba observando, que esto ya es novedad al día de hoy, ya es noticia reciente. Por ahí la compañía, vamos a ver, estaba viendo hace un momento. Ah, sí, la compañía Pantech está sacando su primera, en su tipo, su primera, ¿cómo le llamamos? Tablet PC. O para los que conocen el estilo del iPad, de ese mismo estilo, a prueba totalmente de agua. Esto es sacarla mientras está lloviendo, sacas tu tablet y te pones a jugar con ella. Es totalmente a prueba de agua. Precisamente se llama, a que puede hacer esto, le llaman la Pantech Element. Bastante interesante para los que les llama la atención precisamente tener una tablet para andar leyendo las noticias, escuchar música. ¿Sí? Para usarlo cuando te bañas, ¿no? Escucharlo cuando te bañas, ¿por qué no? Te metes a la regadera, que quieres ver el Facebook o que eres fan de plano de Twitter, te metes al baño con esta tablet Element, la Pantech Element. Estás al día, música o lo que quieras. Como ven, así es que obviamente ya ponerle audífonos, pues vas a abrir un pequeño boquete al interior, no es recomendable. Entonces, pues bueno, está mencionando las características: capacidad 1024x768, su pantalla TFT, una resolución respetable, 1 GB en RAM, una batería de 6400 microamperes. Esto es una potencia, una capacidad bastante respetable. Una conexión 4G con la compañía AT&T, esto es en Estados Unidos. Viene con la versión de Android, la versión Honeycomb. Y pues básicamente lo más sencillo en una tablet. Con un precio pues también respetable, $299 por allá con contrato en Estados Unidos con esta compañía que les mencioné. Y el micro, obviamente las capacidades, es un dual core 1.5 GHz, algo sencillo, es una versión Qualcomm, bastante respetable también la compañía. Y pues bueno, es una de las novedades, más que nada precisamente que sea prueba de agua. Y precisamente ahorita que estamos en día lluvioso por acá en Guadalajara, sería impresionante ver a alguien que saque su tablet y se ponga a leer las noticias. Bueno, al menos aquí en la universidad, y que esté lloviendo y, oye, se te va a mojar. No, esa prueba de agua, no te preocupes. Sería muy ñoño, como dicen acá. Pero bueno, entonces, pasando a otra noticia. Pues hay bastantes noticias de gadgets, lo que estoy viendo. Están por ahí trabajando en otro microprocesador de Atom, de átomos más bien, de un monoprocesador de átomos, transistores de átomo para las computadoras cuánticas. Está mencionando que ahí muere la ley de Moore con este nuevo microprocesador. Todavía está en propuesta y bueno, es una de las noticias interesantes para los que sabemos de microprocesadores y todo ese rollo. Es otra noticia. Bueno, ya nos dio la hora para seguir con el sketch de que tenemos de la esquela. Si tuviéramos una por el día de hoy, que se nos fueron las cabras al monte por el rollo de las tareas y todo ese show. Pues vamos a otra rola ya para que nos dio la hora. En este caso vamos a pasar a cambiarle el beat un poquito. Precisamente algo como lo que se está viendo. La rola de Nortec, de Polaris, que se escuchaba por ahí en la Panamericana. Es una rola algo larguita. Vamos a dejar solamente una sección por ahí, operador, la mitad. Este es la rola de Polaris, Nortec. Estamos en este momento en noticias tecnológicas. Ahorita regresamos con noticias de software. Esto es Life for Game. Sigan con nosotros, operador, vámonos. We'll be right back. Kusei Network. Para programa Palitroche. También un saludo de parte de Monoditiva para Kusei FM. Y somos Monoditiva. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Night Bolters. De venta todos los martes. De 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Kusei Radio. Estamos de regreso, perdón. De regreso, estaba leyendo acá las noticias. Estamos de regreso aquí en Live for Games. Esto es la sección de software. Ya pasamos lo que son las novedades tecnológicas. Novedades en tecnología en bastantes rubros. Desde la automotriz, desde el ecológico, hasta los gadgets por ahí. Ahora nos vamos a las novedades en software. Más que nada, pues tendencias, errores por ahí también que encontraron unos glitches y pues bueno. Una de las primeras noticias, resulta que el nombre de iPad ya existía en 1900 y tantos, por ahí estamos hablando que en los 90s, para redondear, ya existía el nombre iPad, esto para una compañía en China llamada ProView, y adivinen qué. Está demandando a la compañía de Apple por este nombre, por haberlo tenido tanto tiempo y todo ese rollo. Está exigiendo $1 billón en daños y perjuicios a esta compañía. Y pues ya se imaginarán lo que estaría haciendo la compañía de Apple. Esto es una demanda precisamente por este hardware que tuvo esta compañía ProView. Es muy parecido a las Mac que tenía antes. Por ahí la compañía de Apple. Que si recuerdan el monitor así como concha, en forma de concha y un teclado nada más. Pues esos eran los modelos de Mac de la Apple. Pues esta compañía ProView tenía un modelo muy parecido y que se llamaba iPad. Lo curioso es que el nombre de cómo llegaron a este, a cómo le llegaron a este nombre, le pusieron a este dispositivo ProView, es un, ¿cómo se podría decir? Pues es muy válido. Y curiosamente, enseñan la mercadotecnia que tenían de aquel entonces. Y pues te quedas ¿cómo le refuta eso la app a esta compañía Prove? ¿Cómo se lo va a pues contrademandar? Pues es en ese caso porque ya entró la demanda por allá en Estados Unidos y está exigiendo esa cantidad de dinero, de remuneración más que nada, como daño precisamente al nombre de la marca de esta compañía. La compañía ahorita ya tiene problemas económicos por muchas situaciones desde aquel entonces. Ya está desapareciendo literalmente. Pero bueno, el nombre que le pusieron de por qué llegó a iPad, allá de esta compañía, Internet Personal Access Device, más que nada le habían puesto por esa situación. Entonces, pues, es un nombre bastante válido. La fecha fue en 1998, para ser exactos. No eran tablets como se conoce hoy día, pero la marca ya estaba por ahí ocupada. Entonces, Apple, vamos a ver qué es lo que hace para cubrir esta demanda que exige esta compañía. La deuda que tiene esta compañía Prove, pues precisamente llega a los billones de dólares, y por eso es que está exigiendo esta cantidad a Apple, curiosamente. Y pues bueno, es algo de lo que está, de las demandas en que se está viendo por infringir precisamente situaciones de derechos de autor y todo este show, en este caso de marcas comercializables. Y pues bueno, es esto en el sentido de pues demandas. Vamos a otra noticia, vamos a ver noticia de demandas. No, básicamente será la más importante al día de hoy. Hay otra en el sentido de software. Esta es la más importante, se los voy a pasar más al ratito, de Microsoft, en su Internet Explorer. Más al ratito, en el siguiente bloque. Ahorita vamos a hablar de lo que es el siguiente software, la versión de software en este caso el OS X, la versión Mountain Lion. Pues adivinen que ya está disponible, pero solamente para descarga. No está disponible en su versión para que se lleven el software en la mano. Antes lo había hecho para que lo compraran directamente en la tienda, en llaves, en llave USB. Son 4 GB de este software, un sistema operativo. Llegan a la Apple y piden, ah, pues dame la última versión de software. Pagaron $69. Un costo, pues, algo grande, como dicen por ahí, algo costoso. Pero pues te llevabas aparte de tu llave y ya estaba completo. Ahora solamente va a ser descargable y son 4 GB para este sistema operativo. Entonces ya no va a ser posible que lo vendan en la tienda. Ya estaban dispuestos a recibirlo precisamente en las tiendas para venderlo, pero pues resulta que a final de cuentas dijo mi mamá que siempre no. Y solamente vía internet, vía descargable de los servidores precisamente de Apple. Entonces, esa es otra de las noticias. Una adicional. Ya otra noticia aparte. Esto ya es a nivel de, ¿cómo se podría decir?, de hacking. Pues adivinen qué, pues la televisión que ofrece Sony, la, ¿cómo le podrían llamar? ¿O cómo le llaman a esta? Smart TV de Sony. Según tengo aquí la noticia, una personita por ahí que se hace llamar bueno, le puso así a su aplicación GTV Hacker. Pues adivinen qué, hackea precisamente este sistema de Sony de televisión, y aparte también el de Google TV. Esto para precisamente darles acceso a más canales, a más aplicaciones, en este caso de la Sony TV, para que poder ver mayor contenido y pues sin pagar más. Esto es aparte de darles acceso a contenido, a precisamente al contenido que descargan en estas en estos dispositivos sin que paguen mayor pues ya ven que tienen que pagar cuando bajan una una película que es de reciente y todo esto, pues, y si la quieren volver a ver tienen que hacer un pago extra, pues con esta aplicación ya no tienen que hacer ninguna de estas pagos adicionales, solamente accesan a esta aplicación y les da acceso a todo el contenido que hayan descargado aparte. Y pues bueno, es una interesante, ahí como siempre han visto que hackean consolas en PlayStation y todo esto, pues la consola de Sony, en este caso la consola, el dispositivo de Sony de televisión y también del Google TV, ya están siendo hackeados con este software. Por ahí está disponible para descarga, los que saben. Obviamente en el futuro va a haber represalias de Sony, espérenlas próximamente. Esto por ser noticia, se estarían dando cuenta las compañías, se estarían rastreando precisamente si ya hay algún dispositivo conectado con este software instalado, se van a dar cuenta y va a haber represalias, lo más seguro. Esta es la información hasta el día de hoy, hasta el momento, perdón. Y pues bueno, esto en el nivel de software. En el siguiente bloque voy a hablar extensamente de cómo es que Google está brincando o está viendo un hoyo en el Internet Explorer de seguridad para aprovecharse de ahí, de esas características y conseguir cierta información del usuario que utilice el Internet Explorer. Eso estaríamos hablando en el siguiente bloque. Ahorita ya vámonos con otra rola, ya me pasé de hecho tantito. Ahorita vamos a rolas, vamos a promocionar este grupo de Astaberia, un grupo de Chapala, con unas rolas impresionantes, que no te la crees de veras que sea el grupo local, regional en este caso, de Chapala, grupo Astaberia. Por ahí estuvo anteriormente en una misión pasada del programa de Subterráneo Radio, los viernes, escúchenlo de 12 a 2. Muy interesante el programa, de hecho. Y este grupo me encantó, de hecho, el género. Escucharemos solo algo del material, de lo mejor que tienen ellos para promocionar. Comenzaremos con la del último persa, por ahí operador. Una rola impresionante. Para los que les gustan los videojuegos, van a escuchar cierto parecido. De hecho, inclusive no muy de videojuegos, también con un estilo de... ¿Cómo se llama, operador, el grupo que toca con el cello y que adapta rolas de rock? Apocalíptica, cierto. Es muy parecido, pero este grupo le agrega aparte, un feeling interesante para que le chequen el dato. Vámonos, operador, con esa rola. Siguen con nosotros, Life for Game. Seguimos hablando de software en un artículo muy, muy interesante de un batch de Internet Explorer. Siguen con nosotros, vámonos. vas con gente bien, nadie te chifla ni te dice mamacita. Hasta donde cantan los de la calle está patrocinado por una cerveza. Night Bolters. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. QSEI Radio. Excelente rola, ya regresamos. ¿Escucharon el poder de esa rola? Excelente, no. Y es local. Esperemos más material de Astoberi, a ver qué estaremos en contacto aquí a través de. Pues están en contacto a través de estas bandas locales. Aquí, Subterráneo Radio, una de ellas, Palitroche, también que se avienta también sus propuestas, ¿por qué no? Y la semana pasada tuvieron tres invitados interesantes y pues estuvo lleno aquí, cabina, impresionante. Y bueno, Astoberia fue hace 15 días ya casi, ya estuvieron hace 15 días. Y pues es un grupo bastante completo realmente. Les falta por ahí un poquito más de mejorar unos sonidos que se escucha. Y pues como va empezando, pues definitivamente tienen un muy interesante proyecto por ahí. Entonces, pues seguimos con las noticias. Vamos con lo del software. Les estaba diciendo acerca de precisamente un, ¿cómo se podría decir? Agujero intencional, le podríamos llamar. Esto en el Internet Explorer, que hasta el día de hoy existe, en la versión 8. Están mencionando por ahí, bueno, ahorita les voy a desarrollar más la noticia. Está también, lo trae lo que es el software para el Safari de Apple. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos dos, tiene un hoyo en las políticas de privacidad. Esto es, si ustedes ingresan a un sitio de internet que tenga alguna cookie, le llaman, su programita por ahí, que pues hagan de cuenta que puede obtener la información de toda su computadora, todo lo que, pues qué es, qué tiene, qué hace, todo esto. Pues sin problema, a través del navegador la puede obtener precisamente por este hoyo intencional que tiene. Le llaman una, en el caso de Microsoft, le llaman una política de privacidad P3P. Es intencional desde 2002, ya es, una universidad por ahí ya se lo había mencionado, precisamente a Microsoft. Y pues ellos simplemente lo dejaron pasar. Según esto, es una, le llaman política de privacidad, en este caso de Microsoft, o para, no he dicho nada hasta el momento, de Apple. Y pues imagínense, pueden obtener la información de lo que hacen, de hecho más bien es lo que hacen en su navegador. Toda la información que ustedes ven, todo lo, prácticamente todo lo que tiene su navegador, lo pueden obtener con esta cookie. Para los que utilicen Internet Explorer, para los que utilicen el Safari del Apple, pues ya lo saben, están arriesgándose a esto. Si ustedes no desean saber, más bien no desean que pues las compañías, según estoy observando por aquí, más de 11.000 compañías ya saben de estas situaciones, utilizan precisamente este agujero de privacidad o política de privacidad de Microsoft. Supuestamente Microsoft se defiende que las compañías que van a utilizar este hoyo de privacidad, pues se lo informen a Microsoft, pero nadie está realmente respetando precisamente esta situación. Y pues Google no es la única compañía que lo está haciendo, sino otras 11.000 compañías lo hacen. Precisamente para ver qué sitios ves, qué tan seguido los ves, ¿cómo se podría decir? ¿A qué horas te conectas? Toda esta situación, toda esta información la obtienen a través de estos dos navegadores. ¿Cómo se podría decir? Para los que quieran que mantener su privacidad, así a... pues que no sepan más que nada los sitios que visitan y todo esto, pues simplemente esta no es la herramienta a utilizar. Microsoft les está dando una opción precisamente a actualizar al nuevo navegador Internet Explorer 9.0 y aparte agregar lo que es una actualización, una pequeña actualización precisamente para bloquear esta opción de las cookies, les llaman. Y pues bueno, desde el 2002, imagínense, para los que utilizaban este navegador. Mal. Estos navegadores, más que nada, el Safari y el Internet Explorer. La universidad que les informó de aquella ocasión, según tengo por aquí el dato, la universidad de... Vamos a ver... Bueno, uno de ellos, Carnegie Mellon se llama, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, está mencionando, de Scilab, le llaman. Se la mencionó por ahí en el 2010, hace pues ya 2 años. Y Microsoft no hacía nada. Al momento de salir ya esta nueva noticia, pues Microsoft se puso, pues ahora sí vamos a hacer algo, porque ya salió a la luz la noticia y bueno. Así se las gastan las compañías. Esta es otra de las noticias, de las novedades acerca de software. Pues lamentablemente así está la situación de los que se arriesgan a utilizar este software. Otras noticias, pues básicamente de software serían las que tenemos por aquí más interesantes hasta el momento, hasta el día de hoy. Ya ahorita nos vamos a pasar a las noticias de videojuegos, un poquito más extensas. Bueno, de hecho un poquito más más pequeñas, porque son solamente avisos, novedades que están saliendo juegos. Aquí no damos reseñas, realmente no, solamente les comento experiencias, pero al momento están saliendo muchísimos ¿cómo se podría decir? Curiosidades, videojuegos. Especialmente, al parecer está reviviendo lo que es el sentido de los videojuegos para PC. Y las compañías como Sony, como Microsoft en su sección de videojuegos, pues están viendo un poquito pues sobrepasadas por los videojuegos de PC. Más que nada por la calidad que le están dando. Se está requiriendo obviamente más hardware para estos videojuegos. Y pues sí, habrá que ver. Habrá que ver. Ahorita les voy a dar las novedades para que nos demos una idea de cómo está la situación. Entonces, pues ya segundo, lo que es el primer bloque de videojuegos, vamos con este bloque. Primero, antes, una rola. Nos vamos con una de precisamente de un videojuego. No, todavía seguimos con Astaberia. Vamos con Astaberia. Vamos con la rola del Rey Vikingo. La Ley Vikingo. Versión 6, según mencionan por ahí, nos estábamos preguntando, oye, ¿por qué el 6? No, pues es que las versiones anteriores estaban saliendo bien gacho, dice. Pero bueno, entonces Ley Vikingo, versión 6, esto es Astaberia, un grupo local de Chapala, muy sencillo los camaradas, muy buena onda. Les recomiendo altamente este material. Yo me imagino que próximamente estarán sacando un CD grabado. Bueno, esto es Life for Game. Ya vamos con nuestra sección de videojuegos, las que le gusta a muchos de los que nos escuchan. Sigan con nosotros. Vámonos, operador. escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. El mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito. ¡Qué pendeja! Yeah, yo soy el Necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. El SND. Yeah. No puedo decir más rápido. Y regresamos a la sección de videojuegos. Esto es Life for Game. Ya pasamos prácticamente la primera hora y media de Life for Game. Llegamos un poquito tarde el día de hoy. Disculpas para los que nos están esperando por ahí al principio de las 9 de la mañana. Situaciones por aquí de la escuela. El maestro pregunta si todo esto se nos atrasa. Veníamos directamente de una clase y pues bueno. Medios de contacto aquí con Life for Game, pues claro que sí, manden su correo, sus chismes, todo, mensajes, sugerencias, ¿por qué no? Se aceptan sugerencias. Esto va a crecer, obviamente va a haber más gente aquí en el programa, se espera en el futuro. Manden sugerencias, menciono contacto.radiocusei@gmail.com. Esto es comentarios más que nada, por ahí sugerencias. También pueden hacerlo a través de sección de Twitter, el hashtag Radio Kusei FM, mandan la información o comentario, todo. Entonces lo leemos por aquí más adelante. Que si puedes anunciar que el foro tiene nueva cara. El foro, cierto, estaba viendo precisamente ahorita el foro, está muy raro, muy extraño. También estamos a través del chat del foro, ahí estamos, yo estoy conectado en vivo ahorita, me pueden ver con el apodo de Akuma, por ahí Akuma en el LS. La dirección www.kuseinetwork.net, ahí nos pueden ver, también nos pueden escuchar en el abajito viene un plugin para escuchar directamente la conexión por ahí. Pueden copiar a través de su reproductor favorito, vienen los enlaces. También nos pueden escuchar a través de Winamp. Próximamente el proyecto FM, esto crecerá más. Esperemos que sigamos por aquí en el proyecto más adelante, pero le estaremos echando las ganas al menos en este rato. Estamos en la sección de videojuegos, vamos a hablar de videojuegos, ¿por qué no? Adivinen qué, pues Final Fantasy Fortress, pues como ustedes por ahí sabrán, se canceló el proyecto porque la compañía que lo estaba desarrollando quebró. La compañía se llamaba Green y lamentablemente quebró la compañía, se canceló esta versión de Final Fantasy Fortress. Ya está por ahí disponible en internet la rola de Final Fantasy Fortress, muy impresionante. Bueno, es un proyecto que ya estaba muy adelantado, muy avanzado, lamentablemente no llegó a más. Estará por verse si es posible que esta misma parte de este material llegue a cualquier otro proyecto que esté con el mismo nombre Square Enix esté desarrollando en el futuro. Y por lo pronto, pues esta es la información. Está cancelado ya el proyecto, pero más que nada la información pues están divulgando por ahí precisamente que el tema de esta rola, de este videojuego, perdón, ya está disponible por ahí en internet, búsquenlo. Final Fantasy Fortress, un release song, por ahí creo que viene por ahí el nombre en YouTube, y encuentran esta rola bastante interesante, un poquito larga, 7 minutos dura. Bueno, la compañía Double Fine anunció una de sus intenciones, más que nada hace poco, estaba solicitando dinero para poder financiar su proyecto, $400,000 para poder seguir con su proyecto de videojuego. Anunció recientemente, precisamente por ahí el día anterior, en días anteriores, que se pasó de esta cifra, se pasó de los $400,000, y llegó a los 2 millones de dólares, perdón. Y entonces, pues es un dineral para su proyecto y ellos están contentísimos de la vida. Estén seguros que estarán sacando contenido para este videojuego. Esto es porque lo siguen actualizando. Es una versión de juego Double Fine para internet. Entonces, le estará agregando cosas. Se espera también que desarrollen, pasen a otra plataforma precisamente su videojuego. Y pues bueno, es algo interesante cómo es que solamente en 8 horas que dejaron adicional, precisamente que estaban solicitando ayuda para llegar a este récord, pues se pasaron. La gente dio tanto apoyo que se pasó y ahora pues contentísimo de la vida la compañía Double Fine. Entonces, esta es una de las noticias. En este caso, el videojuego se llamaba Kickstarter, le llamaban. Vamos a ver. Pues es la única información que daban. Sí, solamente 8 horas. Y bueno, en otra noticia que se me hace un poco muy falsa, no sé cómo que se la crean su mamá o no sé. Nintendo da a conocer que su consola Nintendo 3DS llega a los 5 millones de unidades vendidas. Esto es muy extraño. Realmente, en un periodo de 52 semanas llega a 5 millones de consolas vendidas. Es un efecto muy extraño, la verdad. Pero bueno, de conocer la noticia, más que nada para impulsar lo que somos los expertos que den a conocer, pues yo creo, para que las situaciones en la bolsa de valores y toda esa situación pues sea favorable a ellos. Yo me imagino que es con ese fin. Y pues simplemente, muchos de los expertos, estaba leyendo también las opiniones, muchos de los que saben de estas situaciones, pues lo que mejora precisamente la situación de una consola es el soporte o el apoyo que le da la misma compañía para lo que son adicionales, para lo que son videojuegos adicionales, contenido descargable y toda esta situación que es para una consola. Para esta Nintendo 3DS, para los que saben, los que tienen el apoyo de esta consola, saben que están recibiendo muchísimo mayor apoyo de parte de Nintendo que el Nintendo 10. Esto es, pues obviamente, para levantar las ventas. Y según menciona Nintendo, está llegando a los 5 millones de consolas vendidas. Esto es algo extraño, la verdad. Muchos, inclusive en el, ahí donde estaba leyendo la noticia, pues los que saben, pues dicen, 5 millones de consolas vendidas en un año, pues es bastante. Y es una cantidad increíble, pero pues bueno, Nintendo dice que las vendió, pues bueno, a ver si es cierto que se lo compraba, pues sabe. O sea, está muy extraña la noticia, la verdad. Pero pues es algo que estaba comentando por ahí en el mundo de los videojuegos. En otras noticias, pasando ya, cambiando de tono, esto es en el sentido de los lanzamientos. Se está lanzando por ahí el Retro City Rampage. Esto es para PC, para PSN, la PlayStation Network, para el WiiWare, la tienda de Wii, el Xbox Live, la tienda del Xbox, y para el PlayStation Vita. Se está lanzando el Retro City Rampage. Es la versión, por ahí los que saben, el Grand Theft Auto en 8 bits. Estaba viendo el tráiler y es muy interesante, muy atractivo, porque está regresando al mismo estilo de los juegos de 8 bits. Si ustedes lo recuerdan, que jugaban así como estilo Zelda, pero esto es en una ciudad con el personaje principal y que hace un desorden en la ciudad. Muy interesante el videojuego. Está regresando al estilo anterior, pero pues la verdad ese tipo de videojuegos son muy atractivos porque son muy simples de jugar y más que nada la historia, el material adicional, la música, todo esto es lo que le da la fuerza a un videojuego. Y aunque sea en 8 bits, estará interesante de jugarlo. Yo lo estaría poniendo atención más adelante y pues ver qué propone más que nada en este videojuego, a ver qué hay de novedoso más que nada en este videojuego. Entonces, Es otra de las noticias. Una de las interesantes de hardware. La debí de haber dado en la sección de hardware y no de videojuegos. Pero igual aquí queda. La compañía PAL está diciendo que es probable que se anime a lanzar una nueva consola de videojuegos. Así como lo hizo Sega en su momento. Lo lanzó Dreamcast. Lanzó su Sega Saturn y todo esto. Y ahorita ya es solamente una compañía para software, para videojuegos. Pues la compañía PAL está diciendo que es probable que se avienten a crear una nueva consola. Esto sería muy interesante para crear un mercado mayor a como lo conocemos. Los que saben de videojuegos saben que solamente hay tres consolas predominantes. Es el Wii, es la PlayStation 3 y es el Xbox 360. Y estas ya están sacando su siguiente versión. Es la Xbox, que seguro, la PlayStation todavía no se ha confirmado, pero hay grandes rumores. Y la Wii no es probable, según... Bueno, ya está anunciada la Wii U. Pero para los que también conocemos la historia, es un refrito del Sega Dreamcast. Es exactamente lo mismo, pero ya con mayor soporte para nuevas lectores y todo esto. Pero bueno, entonces el responsable, precisamente Gabe Newell, afirma acerca de esto, de la nueva consola. Dice: si tenemos que vender hardware, lo haremos. No tenemos razones por la cual creer que seremos buenos en eso. Es más, pensamos en continuar con innovaciones. Y si la única manera de tener este tipo de proyectos es la de vender nuestro propio hardware, pues va, lo haremos. Definitivamente eso no es lo primero que viene a nuestra mente. Preferimos dejar el hardware a la gente que es buena en ello, pero es bueno que al final, si tenemos que hacerlo, lo haremos. Es la información que da precisamente el representante de esta compañía Valve, Gat Neblo. Y bueno, entonces es la información que dan. Otra de las noticias, ya me estoy avanzando porque ahorita ya vamos solamente a una sección de anuncios. Más adelante no vamos a tener segunda sección de videojuegos, lamentablemente, porque se nos hizo tarde por aquí. Red Dead Down está trabajando para una consola que sea de próxima generación. Está desarrollando software para una consola de próxima generación. Esto es, desarrolló el God of War de la versión PlayStation Portable, la versión anterior a PlayStation Vita. Ellos trabajaron en el God of War y ellos están avanzando, están dando un avance que están trabajando para una consola de próxima generación. Están dando un rumor de que están trabajando para una consola de PlayStation, de Sony más que nada, que será de próxima generación. Entonces, esto es, llama mucho la atención más que nada, obviamente. Está basado en un rumor, en una lista de trabajo que lo están mencionando. Y pues bueno, es como les menciono, solamente un rumor. Es la compañía Ready at Town. Y a ver qué pasa por ahí en el futuro. Entonces, pues bueno, ya terminamos con esta sección de videojuegos. Muy corta por la situación que les mencionaba, solamente por esta ocasión. Y pues ya vamos a rola para terminar con este periodo. Se nos acabaron las rolas de esta feria. Ahora vamos con rolas videojuegos, precisamente para esta sección. Vámonos con la de A Proper History, del videojuego de Bastion, el juego que tuvo mejor soundtrack del año pasado en los Game Awards del 2011. Rola, ¿cómo se podría decir? Creada por Darren Corp. A Proper History de Bastion. Esto es Life for Games. Vámonos con la rola, perdón. este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. De que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Kusei Network Radio. Y estamos de regreso, esto es Life for Games. Ya en la sección final vamos a dar varios avisos, más que nada noticias, opiniones, ¿por qué no? Vamos a leer comentarios, vamos a echarnos un clavado para acá. Pues están checando el foro, está interesante, kuseinetwork.net. Una novedad por ahí, para los que saben de software. Ya trae chat también, chat personalizado, así de, órale, te registras y tienes chat con los amigos que tengas agregados. Pueden checar el proyecto de Radio Kusei FM, claro que sí, en radiokuseifm.blogspot.com. Ahí está la página completa, la información, programas, todo esto del proyecto de Radio Kusei FM. Está interesante y la verdad impresionante con lo que está por venir. Esperemos que, pues ya nos mencionó por ahí el rector, que ya nos dio carta blanca para seguir avanzando y esto hacerlo FM a nivel regional. Es una información impresionante para los que estamos pues en el proyecto, emocionados, claro que sí. Sigan con los siguientes programas, atentos a lo que ofrece Radio Kusei FM. Ahorita a las 11, en unos, digamos, unos 8 minutos por ahí aproximadamente, la segunda sesión de Silicon Valley de esta semana, una hora por ahí. Playlist a las 3, con el señor Kemish, que está en operación, ahí también. Pupilas deportivas a las 4, me voy a dar una vuelta por aquí. Vamos a comentar de las ¿cómo se puede? Se me va el rollo de los eventos deportivos que están aquí habiendo en el aquí mismo en el foro de Kusei, en el deportivo. En el fin de semana, el sábado, hubo boli, el viernes boli femenil, estuvo muy interesante. Nos echamos una vuelta por aquí y pues yo me imagino que va a haber los detalles del cuadrangular que hubo por ahí de la Univa contra el Cooks, contra el Kusei, con las chicas de Kusei. Estuvo muy interesante, claro que sí, va a estar en comentarios en Pupilas Deportivas. Hoy por la noche, boletín en Garej, un boletín muy interesante para los radioaficionados de los radioaficionados, precisamente la Asociación Regional de... Perdón, Asociación de Radioaficionadas, Radio Experimentadoras de Jalisco, perdón, Asociación de Radio Experimentadoras de Jalisco. Por ahí es el boletín oficial. Hice una pequeña cápsula, voy a estar saliendo por ahí hablando de programas precisamente de software libre dirigidos a esta radioafición. Precisamente está un poquito corta, pero pues vamos empezando, a ver, ojalá que les guste. Y pues Night Vultures en la noche, ya a las 10 de la noche, dice por ahí el señor Mario, se la está aventando desde su casa, claro que sí, síganlo. Y pues ya el día de mañana, Viajes en el Tiempo, Toastmaster a las 5, KLS, La Esquina del Círculo, las chicas de La Esquina del Círculo a las 7 de la noche en los miércoles. Programa también interesante para los que están interesados en pues hacer crecer su experiencia laboral, su experiencia profesional, toda esta información, recomendaciones, todo está con ellas ahí. Un programa interesante. Ritmo Poesía, un programa nuevo el día de ayer a las 4, por ahí ya estuviera el señor Kemish. No se me deja mover aquí el horario. Lo pueden seguir todos los programas en Radio Kusei FM, claro que sí. Ahí está en la sección de programas. Hay una sección de chat, ya más adelante les estará dando la oportunidad de conectarse y chatear en vivo con cabina, ¿por qué no? Nada más necesitamos cubrirnos algunos detalles. Y pues bueno, ¿qué más está? Conspiranoicos, un programa que en lo personal me agrada mucho, muy interesante. Este, Classic, música, hablan acerca de música. Subterráneo Radio, habla de propuestas, este, claro que sí, de locales más que nada. Ahí saqué la música que de Astaveria, hace, que tuve hace un momento. Paletroche, también propuestas auditivas. La Otra Cara, ya, habla de, pues, de varios temas, la otra versión de varios temas, ¿por qué no? Desestrésate con Laura Ríos. Recomendaciones para los que se estresan, principalmente aquí en la casa de estudios de la UDG, que son estudiantes, exámenes, este, departamentales, todo ese show. Ahí les da este consejo, recomendaciones, este, Laura Ríos. Cromosoma 23, un programa también atractivo para la chota de los viernes. Ahí hablan puras curiosidades desde otra perspectiva, este, bien alivianada, como dicen. Y pues el programa de indigentes ahí en la noche, para que le pongan atención. Obviamente esto estará cambiando, este, más adelante. Hay varios, este, horarios que no están cubiertos, y pues ya más adelante se va a hacer, este, convocatorias a todo este show. Ya en noticias institucionales, este, Congreso de Innovación y Tendencias de la ATI, el 7, 8 y 9 de marzo del 2012 en CUSEA. Información a través del sitio de internet, es ANDCOMP, SYSANDCOMP, CISANCOMP.CUSEA.UDG.MX. Costo de registro, conferencias y taller, $250, estudiantes, $200, solo el taller, $100, con registro al congreso. Es otro de los avisos. Este, mañana va a haber, este, sesiones informativas de la ISEC. Si ustedes, este, ya quieren hacer sus prácticas en otro país, ahí, este, esta asociación los apoya. Mañana, el día miércoles 22 de febrero, va a haber sesiones a las 12 del día y a las 6 de la tarde en la sala de usos múltiples de la biblioteca de aquí mismo de CUSEI. ¿Sí? Entonces, este es otro de los avisos. Cursos de primeros auxilios a realizarse este sábado 25 de febrero, iniciándose las 9 de la mañana, de 9 a 3. Informes e inscripciones directamente en el módulo de actividades culturales, en el MAC, ahí en el, precisamente en el, de, que está en la entrada de CUSEI, con la maestra Claudine y Jacob, con la señora Graciela Yáñez. Pueden mandar email de acultural@cusei.udg.mx o al teléfono 1378-5900 en la sesión 27424. Bueno, esto es, para los que están interesados en estos cursos. También hay otros cursos también, claro que sí, pueden venir por información adicional para los que están aquí en CUSEI. Tenemos, este, varios, este, cursos de, precisamente de parte de MAC, desde ajedrez hasta baile folclórico. Entonces, esto es todo el día de hoy. Esto fue Life for Game. Ya están aquí afuera los camaradas de Silicon Valley. Sigan con ellos. No se despeguen de Radio CUSEI FM, Radio CUSEI Network. Entonces, este, su servidor Alex Jiménez, a.k.a. Akuma. Su servidor Agayán, en controles Kemish. Sí, este, pues sigan con nosotros. Esto fue Life for Games. Vámonos, operador. CUSEI Radio. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. Güey, en Londres no es por maona, pero vas con gente bien, nadie te chifla ni te dice mamacita. Hasta donde cantan los de la calle está patrocinado por una cerveza. Night Bolters.